Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya este programa en directo. Y simplemente una pequeña presentación, porque ustedes dirán, vale, ¿estos quiénes son? Estos que han venido aquí con todos estos aparatos de la radio, ¿qué hacen aquí? ¿Quiénes son? Y bueno, os lo voy a explicar. Nosotros somos el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. En un principio es un taller que nació pues en el 2007... un taller de radio escolar dedicado a los chavales, que con ellos he trabajado pues prácticamente 18 años, pero cosas de la vida, ¿no? Los padres de los propios alumnos tenían tanta envidia, porque se lo pasaban los chavales tan bien, que una vez se me dirigieron a mí y me dijeron, José, ¿y un taller de radio para padres? Venga, perfecto, ¿os animáis? Se animaron, y de hecho algunos de los que están aquí presentes llevan 10 años conmigo en el taller de radio, o sea que ya son unos veteranos, y la idea es enseñarles, en un principio, el objetivo inicial era enseñarles cómo era la radio por dentro, aprender un poco a ser locutores, técnicos de sonido, etcétera, y al final nos hemos convertido en una familia que disfruta haciendo programas. Nosotros en los últimos años hemos tenido un programa semanal llamado Momentos Compartidos, que es un programa que se ha llevado a diferentes emisoras a nivel nacional, es decir, unas 25-30 emisoras, semanalmente distribuíamos ese programa y las secciones que tenemos pues las han podido escuchar. Este año, como en noviembre se celebraba el centenario de la radio, pues decidimos hacer algo diferente. Digo, pues salimos a la calle y hacemos radio como se hacía hace muchos años. Ustedes, yo me imagino que han escuchado radio de siempre, ¿no? Porque la juventud hoy en día prácticamente no la escucha. Y esa radio, sobre todo en los años 40 y 50, era una radio que se hacía mucho en locales, es decir, en cines, en teatros. Sobre todo los concursos musicales, Marisol, Joselito, salieron de programas de radio, ¿no? Y los aplausos que se escuchaban la gente que estaba en sus casas, pero también había gente, público en directo, y esos aplausos y esa música se realizaba en directo. Entonces es un poco ese homenaje que queremos rendir a la radio de siempre, aprovechando el centenario. Insisto, no son profesionales de la radio, son padres que un día decidieron apuntarse aquí. Así que eso es lo que hay y espero que disfruten con una selección. Tenemos una selección bastante variada que espero que les guste, desde concursos. Tenemos un relato final, pues eso, recordando las radionovelas, pues todo ese teatro al aire que se hacía en los años 50, 60. Y yo creo que está muy bien. Son secciones cortitas y espero desde luego que les guste. Hacemos una pequeña intro que es un poco el resumen de lo que les he contado yo y comenzamos ya. Esto es Momentos Compartidos. Muchísimas gracias por estar ahí. En noviembre de 1924 llega la radio a España con las primeras emisiones desde Madrid y desde el Gran Hotel Colón de Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Han pasado ya 100 años, todo un siglo, y muchos jóvenes desconocen este sonido que se producía al mover el dial en busca de una nueva emisora. Yo oí sus pasos que se acercaban. Una rosa. Desde entonces, la radio nos ha informado. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Nos ha entretenido. Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de Miramones. Voy a empezar. Hemos hecho deporte con ella. Está de ante el centro Iniesta, para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, para Iniesta. Iniesta, chuta Iniesta. O nos ha emocionado. Por eso le ruego que me ayude. Se lo suplico, doctor. Consultorio de Elena Francis. La magia de la radio nos ha permitido viajar sin salir de nuestra casa. Hagan la prueba, queridos oyentes. Cierren durante un minuto los ojos y simplemente escuchen. ¿Sienten las olas del Cantábrico? ¿Notan los mosquitos de esa selva del Amazonas? ¿No sienten esa lluvia que moja ahora mismo nuestros rostros? La radio ha velado nuestras noches de insomnio, nos ha aconsejado en momentos de nuestra vida, y por eso, y mucho más, se merece nuestro reconocimiento. Desde Radio Villegas, esta humilde emisora y taller de radio, hemos querido acercarnos a la radio de siempre, estar junto a vosotros, los oyentes, para disfrutar de un programa en directo, para disfrutar de momentos compartidos. Momentos compartidos es un programa ideal. Humor, viajes, curiosidades, poemas, entrevistas y mucho más. El grupo de radio para padres lo hace con ilusión. Lo emitimos en directo, momentoscompartidos.02. Momentos compartidos, tu momento. Momentos compartidos, tu momento. Tengo que reconocer que una de las cosas que echo un poco de menos es la lucecita roja, ¿no? Del pin, se enciende la luz roja y ya estamos todos en el aire, estamos en directo. Pero bueno, nos podemos imaginar la luz roja. Es un programa, entramos al principio tranquilamente, pero luego le vamos a pedir en diferentes secciones su colaboración, que participen con nosotros, que nos ayuden a hacer el programa. Son secciones muy sencillitas y estoy seguro de que van a entrar a saco y nos van a acompañar. Y bueno, vamos a empezar con mi compañera que tengo aquí, a Merche. Claro, una de las secciones que hemos tenido siempre es la sección de la rebotica. Esos consejos, esos pequeños trucos de mi abuela y de muchas abuelas que nos valían para un dolor de espaldas, para un dolor de garganta, para mil dolores. Y es una de las secciones que vamos a tener hoy aquí y con ella precisamente empezamos con la rebotica. La rebotica. Remedios y consejos para el día a día, con Merche y Luzubieta. Hola, queridos oyentes. Soy Merche y mi sección se llama La rebotica. Seguramente sabéis que antiguamente a las farmacias se les llamaban boticas y que en la rebotica pues los farmacéuticos elaboraban los medicamentos. Pero más que de medicina, pues os voy a hablar de pequeños remedios caseros que nuestras abuelas bien conocían, o porque se lo habían contado, o porque lo habían probado en ellas mismas para calmar pequeñas dolencias. Casi todo lo que utilizaban eran productos naturales que estaban al alcance de sus manos. Bueno, y sin más, pues paso a contaros cómo podemos aliviar el dolor de espalda. Según pasan los años, es una de las molestias más habituales. Más de un 85% de las personas mayores tienen esta dolencia y una de las curas naturales más comunes es el ajo. Pase, pase. Sigo. Para prevenir el dolor, lo mejor es comer un par de dientes crudos cada mañana en ayunas. Y para evitar el mal olor de boca, lo mejor es partirlos en trozos y tragarlos. Si ya nos duele alguna zona en concreto, pues habrá que preparar una mezcla, friendo unos dientes de ajo en aceite de oliva, colar y dejar enfriar para después aplicarlo donde nos duela. Seguidamente limpiar con agua tibia y es conveniente hacerlo durante 15 días. Además, podemos probar a tomar una infusión de salvia que relaja el dolor o una de castaño de indias que ayuda a fortalecer la espalda. Otro remedio sería mojar una toalla con una mezcla de romero y vinagre previamente hervido y aplicarlo en la zona dolorida. Y por supuesto, es muy recomendable tomar frutas como la naranja, el limón, kiwis o fresas que tienen vitamina C, propiedades antioxidantes que reducen la inflamación y también colágeno que fortalece los cartílagos y los tendones. También nos vendría muy bien mantenernos activos practicando cualquier tipo de ejercicio, yoga, pilates, natación. claro, adecuado a nuestro ritmo y a nuestras posibilidades. Pero, por supuesto, si una vez probados estos remedios caseros, nuestras dolencias persisten, debemos acudir a un médico especialista y seguir sus indicaciones y tomar los medicamentos que nos receten. Deseo que todos gocéis de muy buena salud y me despido hasta el próximo programa. Lo del ajo viene muy bien, pero no sé yo qué diría la parienta con lo del ajo, ¿eh? O sea, puede estar muy bien para la espalda, pero como nos arrimamos va a decir tururu que te vi. Lali, me parece que esta gente ha venido de comida de por ahí, ¿no? Espera, que no te he subido al micro, perdona. Sí, que conozco a algunos por ahí. Vale. Bienvenida a la coral, la mejor coral del mundo. ¿Qué tal la comida? Me han dicho por ahí que os han fastidiado el karaoke, ¿no? Por venir aquí. ¿No os han fastidiado el karaoke? Vale, espero que no os fastidie. Pero bueno, haremos algo para que no resarciros un poquito más tarde, ¿vale? Haremos un poquito alguna cosita para resarciros y seguimos aquí en directo. Y ahora vamos con una sección que a mí me gusta mucho, la de preguntas y respuestas. Y hemos elegido, como decía, estamos en el centenario de la radio, entonces de vez en cuando van a escuchar alguna música que ya tiene sus años, pero es una música muy, muy divertida porque la recordamos de décadas pasadas, yo diría que del siglo pasado. Bueno, preguntas y respuestas, ¿qué es eso? Pues ahora mismo mi compañera Vicky se lo va a explicar. Tiene su cabecera así, como así, y ahora vamos con ella. Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer. Hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a saber más sobre las aves y haremos algunas preguntas muy curiosas con respuestas que seguro que nos enseñan muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Hoy tendremos la vista y el oído muy atentos. Los pájaros necesitan tener una excelente visión para poder volar a gran velocidad sin chocar. La mayoría de ellos también recurren a este sentido para buscar alimento. Desde las águilas, que a gran altura buscan conejos, hasta los pequeños mosquiteros que buscan arañas entre el espeso follaje. Sin embargo, las aves que cazan por la noche o viven en la oscuridad utilizan su sensible oído para localizar su comida u orientarse. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué ave tiene mejor vista? En general, las aves rapaces son las que tienen la vista más desarrollada, ya que la necesitan para ver a sus presas desde gran altura. Las especies de gran envergadura tienen los ojos casi tan grandes como los humanos, pero ven dos o tres veces mejor. Esto se debe a que el centro del ojo de una ave rapaz hay una zona de aumento. Por ejemplo, un águila ratonera puede localizar a un conejo entre la hierba a 2 kilómetros. Y se cree que un halcón peregrino puede localizar a un pájaro volando a 8 kilómetros de distancia. Casi nada, ¿verdad? A continuación abrimos muy bien nuestros oídos, pero no lo suficiente seguro, ya que hablamos de las lechuzas, una de nuestras aves nocturnas. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿puede una lechuza oír mejor que una persona? Pues sí, rotundamente sí. Por una razón muy importante, su rostro en forma de disco recoge hasta las ondas más sonoras más débiles y las conduce hacia los oídos. El agudo oído detecta con gran exactitud el lugar de donde procede el sonido. Esto le permite atrapar a un ratón en total oscuridad, guiándose solo por el sonido que éste haga. Y si de ver y oír va la cosa, entre las aves, continuamos con los patos y en especial con el ánade real. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿ven los patos más cosas que nosotros? Está demostrado que el ánade real, al igual que otras aves, percibe los rayos ultravioleta. Esto supone que puede ver colores que nosotros no percibimos. Esta visión les ayuda a identificarse unos a otros y a localizar el sol en un día nublado para poder orientarse. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes. Ay, María Jesús y su acordeón, ¿eh? ¿Cuántas tardes buenas nos hemos pasado bailando este tema? Y nosotros aquí recordando. Bueno, los niños, ¿cómo son los niños? Los niños son muy peligrosos a veces. Cuando les preguntas cosas pueden responder de cualquier forma. Y de eso, de esas anécdotas de los niños, tiene algo que contarnos nuestra compañera Sofía. Son historias para reflexionar y los niños, como digo, son así de naturales. Así que vamos a escuchar una anécdota que no sabemos si es real o no. Yo creo que sí, pero bueno. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, buenas. Soy Sofía y estamos aquí para entreteneros un poquito. Y de paso, si os enseñamos algo, os hacemos reír o os alegramos un poco la tarde, pues misión cumplida. Bueno, pues os quiero contar una historia que reúne todos los elementos que a mí me gustan, los niños, los animales y varias enseñanzas. Así que hoy, desde mi sección Historias para Aprender, os cuento la siguiente historia que espero que os guste. En una clase de cuarto de primaria, es decir, niños de entre 8 y 10 años, la profe les mandó una tarea, escribir una historia de animales que tuviera alguna enseñanza o moraleja. Acababa de explicar lo que eran las fábulas. Y la señor, mirando a Juanito porque lo conocía muy bien, le dijo: Juanito, nada de caca, culo, pedo, pis, que nos conocemos. Bueno, mañana en clase de lengua leeremos las historias y espero que tengáis claro cuál es la enseñanza. Al día siguiente, cuando llegó el turno de Juanito, leyó la historia que había titulado El destino del pajarito y empezó a leer. Una bandada de pajarillos estaba en viaje de migración hasta lugares más calurosos. Todos volaban juntos y así se cortaban el aire unos a otros y se daban calor. Pero al final de todos volaba un pajarillo que estaba débil y no podía seguir el ritmo de sus compañeros. Tanto fue así que llegó un momento en que se le congelaron las alas y cayó. Y así, sin más, sin que ninguno de sus compañeros se diera cuenta. Cayó en un prado. Intentó mover sus alas congeladas y fue imposible y en un momento pensó: ya está. Hasta aquí he llegado, acepto mi destino, que es la muerte. Y así se estaba quedando dormido, la muerte dulce que le llaman. No sentía nada, ni dolor, ni frío, solo sueño. Al poquito tiempo sintió temblar el suelo y despertó preguntándose dónde estaba y qué había pasado. A su lado pasaron varias vacas. Podía verle las pezuñas, las inmensas pezuñas que pasaban rozándole. Pero por suerte ninguna de ellas lo pisó. La última vaca de la fila cagó y le cayó toda la moñiga encima a nuestro pajarillo, todo el mojón, que dirían los andaluces. Entonces nuestro protagonista pensó: qué muerte más triste, lo que me faltaba, morir enterrado en mierda. Sin embargo, enseguida empezó a sentir calorcito, empezaron a descongelársele las alas y empezó a sentir un bienestar agradable y placentero y se despertó del todo. Con fuerzas renovadas empezó a pedir ayuda, empezó a piar desesperado, llamando a alguno que le pudiera ayudar. Pasaba por allí un gato que lo escuchó y, llamado por la curiosidad, fue a ver qué es lo que pasaba, se acercó a la moñiga, escarbó un poquito, descubrió al pajarillo y ¡zas! Se lo comió de un bocado. Juanito se quedó callado, nadie decía nada y ante este silencio incómodo Juanito dijo: ¡fin de la historia! La profesora, con el morro prieto, le dijo: ya sabía yo que una historia tuya no podía faltar algo escatológico. Los niños se miraban, no sabían qué significaba esa palabra. Juanito tampoco. Así que, como no la entendían, no le prestaron atención. A ver, Juanito, ¿dónde está aquí la moraleja?, le preguntó la señora toda enfadada. Pues verá, señorita, esta historia tiene nada más y nada menos que tres enseñanzas. Esa fue la respuesta de Juanito. Bueno, pues dínoslas. Todos queremos saberlas. Está bien, señor, dijo Juanito con una sonrisa de medio lado. La primera es que todos los que te echan mierda encima no te quieren perjudicar. A veces te quieren ayudar. La segunda es que no todos los que te quitan la mierda de encima te quieren ayudar. A veces quieren hacerte daño o aprovecharse de ti. Se quedó callado mirando a su profe y a sus compañeros, que estaban con los ojos y la boca muy abiertos. A ver, Juanito, has dicho que eran tres. ¿Cuál es la tercera? Pues la tercera es que cuando estés de mierda hasta arriba, que tengas el pico cerrado, no sea que alguien te escuche y quiera aprovechar tu mala situación. Yo quisiera saber si ustedes suelen pasear por ahí, por los alrededores, porque por aquí tienen alrededores maravillosos. Suelen pasear, ¿verdad? Caminar, ya nos lo dice el médico, cuando vamos, caminar es sano, nos viene muy bien y demás. Pues nosotros, algunos que no caminamos mucho, puede ser la solución la que tenemos aquí junto a Emiliano. Y es que Emiliano nos va a hacer un paseo virtual, es decir, no hace falta que caminemos. Vamos a estar todos sentaditos, pero con un poquito de imaginación van a ustedes a pasear con nosotros. Y no solo van a pasear, es decir, van a mejorar físicamente, sino además va a ser un paseo por la naturaleza, va a ser un paseo histórico, es decir, va a ser un paseo muy rico, rico, rico. Así que les dejo ahora mismo con mi compañero Emiliano y ese paseo tan especial. El camino de la reina. Buenas tardes, soy Emiliano Navas, vecino de San Millán, y os aconsejo que si os apetece podéis cerrar los ojos. Esta tarde quiero que me acompañéis en un paseo fascinante desde San Millán a Nájera. Es el camino de la reina, un eje de comunicación muy importante durante la Edad Media entre la corte de Nájera y los monasterios, que actualmente se conserva en muy buen estado. Por aquí han dejado sus huellas Gonzalo de Berceo, varias reinas de Pamplona, algunos reyes de Aragón, numerosos peregrinos anónimos, comerciantes, campesinos o simplemente vagabundos. ¿Me acompañáis? Partimos desde las primeras casas del pueblo de San Millán, que forman el barrio de Santurde, lugar donde se asentaron los primeros vecinos allá por el año 900. Cruzamos la carretera para tomar el camino que nos conduce al Campín de Berceo y enseguida, a la derecha, se encuentra señalizada la ermita de Santa Potamia, discípula del Santo Millán en el siglo VII, que se retiró con otras compañeras para vivir en comunidad en este mismo lugar y donde fue enterrada en el año 620. Al pasar junto a unas casas adosadas al Campín, a la derecha vemos un depósito de combustible y junto a él un muro de piedra orientado al suroeste que pasa desapercibido. Son ni más ni menos que los restos de la iglesia de Santa María de Barrio Espeso, lugar de reunión desde el siglo XI de los pueblos que conformaban el Concejo de Madrid, es decir, Berceo, Barrio Espeso, Estoyo, San Andrés del Valle y San Miguel de Llano. Era el centro de decisión administrativa donde se elegían los cargos públicos y también donde tenía lugar las reuniones del Cabildo de las Iglesias Unidas de la Madrid. Llegamos a un cruce y giramos a la derecha para tomar enseguida el camino al lado del río Cárdenas. Tenemos este río a la derecha y el paseo es sombreado, al lado de las huertas de Berceo y de las choperas que albergan numerosas artemisas, salicarias, lampazos, hierbas jaboneras y la tóxica nueza blanca. Llegamos a la estación depuradora de aguas, cruzamos un arroyo pequeño que procede del barranco del Oncedillo y salimos a una amplia pista para girar a la derecha. Y tras cruzar el río Cárdenas por Puente Alcalde, construido en el año 1512, tomamos el primer desvío a la izquierda. Ahora pasamos entre campos de cereal y atravesamos algunas plantaciones de chopos. Observamos fácilmente el llante mayor y el diente púrpura, que es una planta extraña de color morado, parásita en las raíces de los chopos. La abundante verbena, la invasora enotera, que es una planta originaria de América del Norte, con flores amarillas que incluso podéis ver en la ribera del Najerilla desde los puentes. Y la cachurrera menor, o también llamada arrancamoños, invasora y fácil de distinguir por sus espinas amarillas con tres puntas. Curiosamente, esta planta fue el origen del velcro, que como sabéis es un tejido artificial que se adhiere porque tiene esos filamentos curvados que se enganchan como nuestro arrancamoños. En medio de una finca de cereal se aprecian los restos del molino harinero de San Martín de Soto, conocido desde el año 1630 y que era propiedad del monasterio de San Millán y estuvo en funcionamiento hasta 1930. Unos 400 metros más adelante, observamos a la derecha unas ruinas casi cubiertas por la vegetación. Es lo que queda del monasterio de San Martín. Fue una casa veraniega de los frailes benedictinos de San Millán y la primera referencia al lugar es del año 1116, cuando el rey Alfonso I de Aragón regaló esta casa al monasterio de Valvanera, que posteriormente pasó a depender de los benedictinos de San Millán. En el margen del camino, a esta altura, podemos ver entre la arboleda del soto algún fresno, sauces blancos, una buena población de consuelda menor con flores colgantes de color amarillento y altos yezgos, que es una hierba bien conocida en La Rioja con el nombre de comida de culebras y que alcanza hasta 2 metros de altura. El camino se introduce en una chopera y cruzamos el río Cárdenas por el puente del Vado de la Reina, llamado así en recuerdo de la reina Tota de Pamplona, dejando el río a nuestra derecha. Pasamos al lado de regueras que proporcionan agua a las choperas y observamos fácilmente a la persicaria, el medicinal cardo mariano y la hierba jabonera, cuyas flores se han usado tradicionalmente como sustituto del jabón para lavarse las manos, y también la raíz para hacer infusiones como expectorante y poder fácilmente expulsar las mucosidades. Nuestro paseo deja las piscinas de Badarán a la derecha y siguiendo un camino asfaltado que sale al lado de una agradable zona verde, alcanzamos la carretera para atravesar completamente Badarán por la calle Real hasta la salida de la población, donde tomamos en la misma curva de la carretera, a la izquierda, un camino en dirección hacia el Cerro de la Atalaya, ascendiendo por una pista encementada. El paseo transcurre entre campos de viñedos y cereal a una altitud de unos 630 metros. Es un terreno formado por arcillas y areniscas rocijas de hace 2 millones de años. El camino no tiene pérdida, al ser evidente su dirección a Nájera, y podemos observar las primeras carrascas, un arbusto propio del clima mediterráneo, de ambientes secos, soleados y pedregosos, junto a una viña de viejas cepas y una pequeña finca de jóvenes olivos. Descendemos y tras una curva vemos que nos acercamos a las peñas de Nájera, atravesando unos campos no cultivados, y cruzamos el arroyo de Prado a Fuente, que viene de Cordobín, y nos recibe afortunadamente una grata sombra de chopos y altos saúcos. Enseguida tomamos a la izquierda una pista que se dirige a la base de unas peñas arcillosas y una senda a la derecha nos encamina a Paso Malo, antigua salida hacia el Valle del Najerilla. Entramos en Nájera y terminamos nuestro paseo en la Plaza del Mercado, muy cerca del albergue de peregrinos. Espero que hayáis disfrutado de este antiguo camino utilizado desde la Edad Media. Lo bueno que hemos hecho un montón de kilómetros sin cansarnos. Y bueno, antes había un niño, qué pena que se nos ha marchado, porque yo le quería hacer unas preguntas, pero se nos ha marchado. Porque claro, los niños... No está por ahí, se ha ido, ¿no? Qué pena. Claro. Ahí, está por ahí. Vale, pues no. Yo quería hacerle una pregunta, claro. ¿Qué ocurre? Que a medida que va transcurriendo el tiempo, pues las palabras van transformándose, ¿no? Al niño le va a preguntar si le sonaba de algo la palabra Walkman, la palabra cassette. Claro, le hice esta misma pregunta en Nájera y uno me miraba y dice, ¿de qué estás hablando? Digo, claro, son palabras que se han perdido, pero que nosotros lo hemos vivido, lo hemos escuchado y lo hemos disfrutado. Claro, hay palabras y palabras que con el paso del tiempo es triste que se van perdiendo, ¿no? Palabras, como decimos, en peligro de extinción, como decía Félix Rodríguez de la Fuente. Y precisamente alguien que conocéis muy bien, Lali, nos va a hablar de un par de palabras que casi están desaparecidas, pero que en una sección llamada Palabras en peligro de extinción quisimos recuperar. Así que es muy interesante lo que nos va a contar en Palabras en peligro de extinción. Palabras en peligro de extinción. Ponemos al día palabras del ayer olvidadas hoy. Buenas tardes a todos. Soy Lali Ibañez de San Millán y me ocupo en esta sección de esas palabras que están en peligro de extinción, que cada vez se usan menos o que lamentablemente vamos olvidando. Os mostraré ahora dos tesoros escondidos del español. Hoy en día usamos palabras rápidas, directas, casi fugaces. ¿Pero sabíais que en nuestra lengua hay términos que, aunque poco comunes, tienen una magia especial? Palabras que suenan como música y guardan historias, emociones. Os invito a descubrir dos de ellas, cabás y ababol. Vamos a viajar con estas palabras y quién sabe, tal vez encontréis una nueva favorita para vuestro vocabulario. Imagina un campo verde en primavera, lleno de flores rojas que parecen flotar en el aire, moviéndose con la brisa. Esa es una amapola, pero si estás en Aragón o Navarra, la llamarás ababol. Ya ves, es una palabra que, como la flor, es ligera y efímera, pero deja su huella. Ahora bien, ¿sabías que también usamos ababol para hablar de personas? Sí, pero cuidado, no es cualquier tipo de persona. Un ababol es alguien que parece estar en su propio mundo, distraído, un poco soñador, incluso algo ingenuo. Seguro que conoces a alguien así, ¿verdad? O quién sabe, quizá tú mismo seas un poco ababol y no lo sabías. En un pueblo de Aragón, los abuelos todavía dicen cosas como: mira que eres ababol, si ven a un niño que se queda embobado mirando el cielo en lugar de recoger las almendras. Pero no es un insulto, ¿eh? Es casi un guiño cariñoso. Ser un poco ababol es ser humano. Es detenerse un momento a soñar mientras todo el mundo sigue corriendo. Ahora vamos con cabás, una palabra que tiene los pies más en la tierra. El cabás era ese maletín rígido donde los niños llevaban sus libros a la escuela hace décadas, o el que los trabajadores usaban para cargar herramientas. Hoy es casi una reliquia porque las mochilas se han encargado de hacerlo desaparecer. Pero ¿no tiene algo de poético pensar que en esos pequeños cabás se transportaban sueños, aprendizajes, esfuerzos? Una palabra sencilla que, como las cosas de antes, guarda un encanto especial. Y así, dos palabras tan distintas nos invitan a reflexionar. Cabás, con su peso práctico, nos conecta con el esfuerzo y la rutina. Mientras que ababol, ligera como la amapola, nos recuerda que a veces es necesario detenerse a soñar, aunque solo sea un momento. ¿Y tú qué prefieres ser hoy? ¿Un cabás lleno de proyectos o un ababol que deja volar la imaginación? Son algunas de las palabras que viene bien recordar, ¿eh? Algunas las hemos vivido y las hemos tocado. Esto entra ya casi en su recta final, ya que nos han estado escuchando y viendo un poquito. Dentro de poco vamos a empezar a pedir ya un poquito de colaboración, ¿eh? Para que hagan radio con nosotros. Les vamos a pedir colaboración de diferente forma, o sea, que no se asusten, que de momento no se van a tener que mover de sus sitios, ¿eh? Pero antes vamos con mi compañera Vicky, que hay una sección que la hemos hecho muchas veces y está muy bien, porque hay personas y personajes que a veces los escuchamos tanto y tantas veces, pero que no sabemos quiénes son. Ella nos va a recordar algunos de los más conocidos. Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Pues este espacio está dedicado a conocer a personas y personajes curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes, seguro. ¿Te apetece tirarte a la Bartola porque te has puesto como el Kiko y no sabías tanto desde los tiempos de Mari Castaña? Pero, ¿qué me dices si te pregunto quién fue la vaga de Bartola que se comió Kiko para llevar su fama a la saca? Su saque a la fama. ¿Y a qué tiempo remoto perteneció la señora Mari Castaña? Y eso por no hablar de Picio, que ni sabes cómo era, pero bien se te llena la boca cada vez que le llamas feo. Pobre Picio. Basta ya de mencionarle sin saber quiénes fueron en la vida. Tirarse a la Bartola. ¿Pero y quién fue Bartola? El 24 de agosto, al terminar la cosecha, se celebra San Bartolomé, que marca el inicio del merecido descanso tras la recolección. Así, tirarse a la Bartola iría asociado al descanso. Y ahora vamos a ponernos como el Kiko. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, eh? Seguro que hoy os habéis puesto, ¿eh? ¿Y quién fue Kiko? Kiko fue un gitano que en los años 40 se pegó un atracón de gambas y tuvieron que llevárselo al hospital debido a una indigestión que sufrió. Pero esto fue en los tiempos de Mari Castaña. Pero, ¿y quién fue Mari Castaña? Allá por el siglo XIV, María Castaña encabezó en Lugo una rebelión contra el pago de impuestos al obispo. Protesta que la convirtió en heroína recordada por sus vecinos. Otros creen que la expresión viene de una leyenda, la Batalla de los Pájaros, cuya protagonista era María Castañas. Así que ahí lo dejamos. Se armó la Mari Morena. Sí, sí, pero ¿y quién fue María Morena? Una mesonera llamada María, o María Morena, que tenía mucho carácter y que en el siglo XVI regentaba una taberna en Madrid junto a su esposo. Solo ofrecía su buen vino a clientes privilegiados y al resto les ofrecía el de menos calidad. Un día los clientes se enfadaron porque querían probar el vino bueno, a lo que María Morena se negó, generándose una pelea que dejó la taberna destrozada. Vamos, que se armó la Mari Morena. Más feo que Picio. Lo sé, se te llena la boca al decirlo. Pero ¿y quién fue Picio? Un zapatero granadino que fue discriminado por su aspecto físico y sus deformidades. No podía ser de otra manera, claro. Qué injusta es la vida. Y sí, queridos oyentes, ahora no me diréis que estas frases que tanto usamos no son grandes personajes. Hasta la próxima y que viva la Pepa. Pues es curioso, porque yo no sabía que eran personajes reales, como siempre lo decimos tantas veces, y resulta que son personajes que existieron y que han creado pues esas frases. Bueno, aquí sé que hay mucha gente aficionada a la música. Entonces, esta siguiente sección yo creo que va a ser muy fácil para todos ustedes. Les cuento. Los jóvenes de hoy en día escuchan una música que nosotros no solemos escuchar, está claro. Y las letras de las canciones, a veces, yo creo que las cantan, pero no las escuchan. No sé si me explico. Es decir, cantan la canción, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. Y yo, con un grupo de alumnos escolares, una vez hice una prueba. Le puse una canción, creo que era de Maluma, le puse la letra y le dije, mira, esto es no le dije que era una canción. Le dije, mira, esto es un poema de un señor moderno, es un poema, le puse la letra, y quiero que me lo recites como si fuera un poema. Claro, la chavala empezó a leer y digo, yo no voy a decir eso, José, yo no voy a decir eso. Pero si tú lo estás cantando. O sea, a lo que voy es que muchas veces cantan unas canciones con unas letras que realmente no escuchan lo que están diciendo. Son auténticas barbaridades. Y a raíz de eso nació una sección que le llamamos Letritas. Entonces, yo quiero que participen conmigo. Va a ser muy fácil. Vamos a hacer una letrita. Es decir, nosotros, en este caso yo, he elegido una letra de una canción muy conocida, pero la voy a recitar como si fuese un poema. Entonces ahí puede que se despiste alguno, pero me parece que la mayoría lo van a reconocer. Entonces, el juego consiste en que a ver si mientras yo estoy leyendo esa letra, ustedes adivinan de quién es el tema y cuál es su título. ¿Quiere jugar conmigo? Señora, como no acierte usted, vamos, esta usted se la sabe. Escuche, esta usted se la sabe. Pero a mí me oye, ¿verdad? Me está oyendo a mí. Sí, pues ahora, muy atenta, que ya verá. Usted, por lo menos, los demás no sé, pero usted, como no me adivine esa canción, malo. Porque esta canción la he escuchado mucho. Ahí lo dejo. Pues vamos con esa sección llamada Letritas. Oh, oh, oh, oh. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? letritas que a veces no escuchamos. Pues ahora sí que la van a escuchar conmigo, ¿eh? Atentos, atentos a nuestra letritas. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí, te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye, esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Porque, amigos, yo no tengo fortuna. Esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida. Nada más. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Ya sabía yo. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Que no me iba a acertar, ¿eh? Sí. Pues señores, canten conmigo porque es alma, corazón y vida. ¿De quién? De los Panchos. Que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Muchas gracias, maravilloso, maravilloso público. Sois unos cracks. ¿A qué era fácil, señora? ¿A qué no era tan difícil, hombre? Ya lo he dicho yo. Pero cómo cambia, ¿eh? ¿Cómo cambia la cosa? Curiosidades. Ahora sí, claro, como son curiosidades navideñas, ¿qué hacemos? Pues las ambientamos en la Navidad. ¿Y qué mejor canción de Navidad que una de las clásicas? La de Bonnie, ¿eh? Feliz Navidad. Y ahora os dejo ya con Emiliano y con mi compañero Diego, que nos cuentan esas anécdotas y curiosidades navideñas. Bienvenidos a la sección de curiosidades navideñas. Hoy vamos a hacer un viaje por el mundo para descubrir cómo se celebra la Nochebuena en diferentes países. Prepárense para conocer tradiciones fascinantes y divertidas. Así es, empezamos nuestro recorrido en España, desde donde la Nochebuena es una de las noches más especiales del año. Las familias se reúnen para cenar y disfrutar de platos tradicionales como el pavo relleno, el cordero y los mariscos. Después todos cantan villancicos. En algunas regiones esperan la llegada del tío Nadal, con un tronco mágico que caga regalos de los niños, regalos a los niños para cuando ellos les golpean el tronco. ¡Qué interesante! Ahora viajemos a Italia, donde la cena de Nochebuena se llama la Vigilia y suele ser una comida sin carne. En lugar de ello, se disfruta de una gran variedad de platos de pescado y mariscos. Además, es tradición que los italianos asistan a la Misa del Gallo a medianoche para celebrar el nacimiento de Jesús. Muy bien, sigamos con Polonia. Aquí la Nochebuena se llama Vigilia y comienza cuando aparece la primera estrella en el cielo. Las familias polacas colocan paja debajo del mantel como símbolo del pesebre de Belén y dejan un lugar vacío en la mesa para que el visitante inesperado, La cena consta de 12 platos, cada uno representado a un apóstol, y se suele comer carpa, piorelli y ensaladas. ¡Qué bonito! En México, la Nochebuena es una celebración llena de alegría y colores. Las familias se reúnen para cenar tamales, bacalao y buñuelos, y luego participan en las posadas, donde se recrea el peregrinaje de María y José en busca de posada. Los niños también rompen piñatas llenas de dulces y frutas. Muy, muy entretenido, Diego. Vamos ahora, porque nos dirigimos a Filipinas, donde las celebraciones navideñas comienzan en septiembre. La noche de Nochebuena, las familias filipinas disfrutan de una gran fiesta llamada precisamente así, Nochebuena, con platos tradicionales como lechón, jamón y queso de bola. Además, asisten a la Misa del Gallo y participan en el Swingin' Gabi, una serie de 9 misas que celebran antes de la Navidad. Y no podemos olvidar Alemania, donde la Nochebuena se llama Heiligabend. Las familias alemanas decoran sus árboles de Navidad con luces y adornos y cenan platos como ganso asado, salchichas y ensaladas. Después, los niños esperan la llegada del Christkind, el niño Jesús que trae regalos. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Bueno, finalmente terminamos nuestro recorrido en Australia. Como es verano, las celebraciones navideñas a menudo tienen lugar al aire libre. Las familias disfrutan de barbacoas, picnics en la playa y cena con mariscos frescos. Además, es común que se celebren eventos comunitarios como el Carol by Candlelight, donde la gente se reúne para cantar villancicos al aire libre. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por las tradiciones de Nochebuena alrededor del mundo. Les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad y que disfruten de sus propias celebraciones con alegría y amor. Pues eso, feliz Navidad. Hombre, y hasta la próxima. Es curioso, ¿no?, lo de celebrar, cantar villancicos en la playa o lo de los filipinos. O sea, aquí no podríamos hacer eso. ¿Se imaginan comiendo desde septiembre comiendo cordero? Acabamos para el 25 de diciembre, fum. Bueno, vamos a seguir pidiendo su colaboración ahora con una sección que está muy bien, la de los refranes, de mi compañera Vicky. Bueno, ella se lo va a explicar mejor qué es lo que tienen que hacer ustedes. Escuchen atentos y luego ella nos va a explicar ahora qué es lo que van a hacer los oyentes, que están aquí todos expectantes. Bueno, pues como sabemos, en España somos listos y además tenemos una frase, o quizá dos, para cada día. Y estaréis pensando, ¿pero qué está diciendo? Soy Victoria Hacha y hoy os hablaré del refranero español. Dicen que en España hay un refrán para cada ocasión y si no lo hay, se inventa. Originarios de la sabiduría popular tienen como objetivo principal provocar una reflexión, transmitir enseñanzas o proporcionar consejos. Existen más de 600 refranes españoles populares para cada ocasión. El refranero español forma parte del patrimonio cultural de nuestro país. Actúa como testimonios históricos que no han quedado plasmados por escrito, sino que han pasado de generación en generación, como ocurre con nuestros apellidos. El hecho de que ninguno tenga una fecha de origen concreta nos hace pensar que podría existir desde el comienzo de nuestro lenguaje. Los refranes más conocidos y repetidos suelen ser aquellos que se presentan como una frase breve o sencilla. Cuanto más se ha de recordar, más se repetirá a lo largo de los siglos. Existen refranes muy variados, desde aquellos que son realmente prácticos para la vida, pasando por los refranes sobre el tiempo, sobre la muerte, el amor o la esperanza, hasta los religiosos, o los que sirven para bromear. Para todo mal, un refrán, y para todo bien, también. Y ahora vamos a jugar y os propongo un juego. Bueno, más bien os voy a poner a prueba. Vamos a terminar todos juntos estos refranes que seguro utilizáis en vuestro día a día. ¿Queréis jugar conmigo? Pues empecemos. Haz el bien. La avaricia. Más vale prevenir. No es oro. No hay mal que... Al mal tiempo, no dejes para mañana. Venga, que sé que os lo vais a saber todos. ¿Quién la sigue? El que espera. Nunca es tarde. muerto el perro y ojos que no ven, un clavo. Quien bien te quiere y cada mochuelo. Y para terminar y daros las gracias por todo, me despido diciendo algo que es la purita verdad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muchas gracias. Bien, pues amigos, amigas, muchísimas gracias. Esto se va a acabar ya enseguida, se va a acabar ya. Espero que lo hayan disfrutado. Y queremos hacer dos cosas para el final. Primero, plantarles una sonrisa, es la intención, ¿eh? Ya veremos si lo conseguimos. Plantarles una sonrisa en la cara, que se vayan aquí alegres. Y luego cerrar con algo muy, muy navideño. Y luego haré una propuesta. Luego lo dejo ahí en el aire, luego hago una propuesta. De momento, vamos a seguir ambientados en la Navidad y les puedo asegurar que es muy complicado buscar chistes navideños que sean buenos, o que sean regulares, o que sean chistes. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y ahora con Sofía y con Diego les van a contar unos cuantos. Ya si se ríen o no, ya es cosa suya, porque ya les digo que es muy, muy complicado lo de los chistes de Navidad. Sofía, buenas. ¿A que no sabes cómo se llama el que tiene miedo a Santa Claus? Pues eso es muy fácil, claustrofóbico. Mamá, mamá, ¿qué celebramos hoy? El nacimiento del niño Jesús. Diego, perdonen ustedes. Diego. Ah, sí. Diego. Mamá, mamá. Diego. ¿Qué celebramos tiene hoy? Que hacer, tiene que hacer de niño, claro, pero claro, en la radio, ustedes lo están viendo, no tiene pinta de niño, pero no, los que nos están no escuchando niño, tienen no. que parecer, tienes que parecer un niño. Venga, vale. Venga, empezamos. Mamá, ¿qué celebramos hoy? Hoy celebramos el nacimiento del niño Jesús. Pero no nació ya el año pasado. Llaman a la puerta. Abre el niño y la madre le pregunta: ¿Quién es, cariño? ¡Papá Noel! Pues si no es papá, no abras. Sofía, que no sabes lo que le pasa a Papá Noel cuando le falta un reno. Pues que tiene insuficiencia renal. Claro. Le pregunta un juez al acusado: Señor, ¿de qué se le acusa? De haber hecho mis compras navideñas con antelación. Pero hombre, eso no es ningún delito. ¿Con cuánta antelación compró usted? Pues verá usted, antes de que abrieran la puerta. Organizando una cena de Navidad con los amigos. Tú traes el jamón, tú traes el whisky, tú los langostinos, tú el rico postre. ¿Y yo? Tú, Ron. ¿De suchar? Tú no vienes. ¡María! ¡María! ¡Haz las maletas que nos ha tocado la lotería! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Qué llevo? ¿Ropa de invierno o ropa de verano? ¡Cógetela toda que te marchas con tu madre! ¿A ti qué te gusta más, hacer el amor o la Navidad? Hombre, me gusta más hacer el amor, pero lo que pasa es que la Navidad es más a menudo. Sofía, ¿tú qué sabes así de todo? ¿Qué es la Navidad? Pues la Navidad es la época del año en la que durante 10 días recuperas todo el peso que has perdido en un año. Ahora lo entiendo. Papá, papá, ¿qué me vas a regalar por Navidad? A ver, ¿qué te regalé el año pasado? Me regalaste un globo. Venga, pues este año te lo inflo. Mamá, si Dios nos da de comer. Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña nos trae los niños de París y Santa Claus nos trae y los Reyes Magos nos traen los regalos. Espera. Que no, si no se van enterando no van a pillar el final, que es malo. Entonces, empezamos. Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de París y Santa Claus y los Reyes Magos nos traen los regalos. ¿Qué me queréis decir? ¿Qué pintéis aquí, papá y tú? Mamá, no puedo celebrar la Navidad. Ya sabes que soy ateo. Pero, hijo mío, entonces, ¿qué hago yo con la PlayStation que compré para regalarte? ¡A Belén Pastores! ¡A Belén Chiquitos! La niña le dice a su padre: ¡Papá, papá, que ya no soy virgen! A lo que el padre le responde con una buena bofetada y la niña llorando le dice: ¡Papá, papá, que ya no soy virgen, pero que ahora soy la pastorcilla! Dos viejecitos merendando. Ahora somos viejecitos, Sofía. Viejecitos. Esta leche no está buena. Y mañana Navidad. Un aplauso para nuestros chisteros. Bueno, pues en todo programa que se precie, ya nos quedan dos cositas, esto y el cuento final. Pero bueno, me apetece hacerlo con ustedes. En todo programa que se precie siempre había un concurso. Un concurso, ha habido muchos concursos a lo largo de la radio, del mundo de la radio, musicales, pero no les voy a pedir porque aquí hay mucha ventaja. Pero sí, ¿alguien se anima? Necesitamos dos personas para que participen con nosotros en un concurso. Es muy sencillo, ¿eh? De verdad. Necesitamos... Además tenemos premio. Tenemos una botellita de vino de premio. Una botellita de vino. Venga, ya tenemos una voluntaria. Una voluntaria. Diego, Sofi, poneos ahí, así la tengo enfrente. Necesitamos un segundo... Un caballero, venga. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Venga, va, que es muy fácil. Que es muy fácil. Venga. Que es muy fácil. Venga. No se anima nadie. Venga, Juan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Les voy a explicar a ellos y a todos ustedes en qué consiste el concurso. Es un concurso musical. Y yo, por las caras que veo, ustedes les gusta la música, ya han escuchado música. Acérquese más, a la silla, al micrófono, acérquese. No, pero sí, que se acerque un poquito. Sí. Muy bien. Más que nada porque los cascos los tengan más a gusto. Bueno, el concurso es muy fácil. Yo les voy a poner un fragmento de canción... Muy sencilla, y vamos a hacer por orden. Va a ser la número uno y el número dos. Entonces, pongo un trocito de canción. Y durante 30 segundos, más o menos, van a escuchar esa canción. Y le daremos oportunidad a la persona número uno. Por cierto, espera un segundito, subo los micros, que no os he preguntado cómo os llamáis. Yo me llamo Malú. ¿Malú? Juan Ángel. Y Juan Ángel. Bueno, pues a Malú y a Juan Ángel les preguntaré primero a Malú. No, Malú. Malú. Le preguntaré... ¿qué canción cree que es y quién la cantaba? Si acierta las dos cosas, tendrá dos puntos. Si no acierta, bueno, no sabemos si va a acertar o no, le daremos una segunda oportunidad. Y, bueno, claro, si contestas lo mismo, va a ganar ella los puntos. O sea, que podréis contestar otra cosa. Y luego haremos una segunda canción al revés, él va a ser el primero. ¿Vale? Entonces, son canciones que ustedes conocen, pero ¿qué pasa? Ustedes saben lo que es la IA. IA, la inteligencia artificial, pues es una cosa muy rara que hace muchas cosas diferentes. Entonces, nosotros hemos metido esa canción, la hemos metido en un ordenador y nos la ha transformado. Es decir, la canción es conocida, pero tal y como la canta la IA, no es conocida. Entonces, a ver si les despistamos un poquito y así, pues, no saben hacer. Entonces, ustedes pueden participar, pero no se pueden chivar, ¿vale? Participen también, a ver si conocen la canción y quién la cantaba y luego veremos. Esto mejor se explica jugando, porque tantas explicaciones es un rollo. Bueno, la primera, ¿qué es esta? Suena tal que así. A ver si sabemos quién la canta y cuál es el título. Tú me miras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño. Y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame. Y si vuelves trae contigo la verdad. Claro, es una canción que está pasada por la IA, pero yo creo que no es tan difícil. Tómame o déjame de Mocedades. Bueno, esa es la respuesta. Vamos a dar una segunda oportunidad, a ver si con otra versión suena diferente o vemos que has acertado. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, si vuelves trae contigo la verdad. ¿Tú qué opinas? Tómame o déjame. ¿Ha acertado o no acertado? ¿Comprobamos? ¿Ustedes qué opinan? Que sí, pues vamos a comprobar. Si quieren, pues cantan conmigo también. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mirada en tu mirada. Un fuerte aplauso para los dos, de momento. 2-0, pero ahora la ventaja la tiene evidentemente el compañero. Vamos con la segunda canción. No quiero dar pistas, pero tampoco es muy, muy complicada. Vamos a ver qué ha hecho la IA con la siguiente canción. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistado. Entre gritos y pitos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Y algo a la vez. Ahora vienen más pistitas. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta. A memoria, a memoria. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la ahora, cuenta. Ahora, ahora, ahora. Y aunque para las uvas hay algunos nuevos, a los que ya no están, echaremos de menos. ¿Qué me dices? ¿No me dices nada? ¿No me dices nada? Pues nada, ni por azar. Vamos a ver si suena la flauta. ¿Quién puede ser el cantante? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Y la canción? No me acuerdo. Pues no lo sé. Cantante no lo sé, canción no me acuerdo. Pues vamos a con otra versión a ver si esta te da más pistas, aunque yo creo que va bastante bien. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistado. Entre gritos y pitos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Muy navideña, ¿no? Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Yo creo que enseguida van a adivinar. ¿Ustedes no saben algo? Ven, vamos a ver, primero. Mecano, y es que no, el título no lo tengo. No sé, es un año más. Pues vamos a comprobar. Un año más. Soldados, solteros, casados, dos amantes, andantes y alguno que otro cura despistado. Me gano una canción muy navideña. Bueno, a ver, ya he ganado, pero yo no te puedes marchar de aquí sin que me... No. Esta la teníamos por si había desempate, pero es que tiene que acertar. Sí, tiene es que verdad. Acertar. Entonces, te la voy a poner a ti la primera. Venga. Espero que la acierte, pues si no tengo que poner una nueva versión. Esta sí, la honrilla. La honrilla. Venga, bueno. La honrilla. Vamos a ver, que esta yo creo que también es fácil. Vamos a ver. Aquí la tengo. Así suena la siguiente canción. No voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una novia. Vivir así es morir mi amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuentas? Además que el título, bueno, la música me suena mucho, pero que... ¡Ay! No, ¿qué me cuentas? Así es morir. Y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más. Ya no puedo. Vivir así es morir de amor. Y dime tú quién cantaba eso. Con el alma tengo herida. ¿Quién la cantaba? Venga, ¿quién la cantaba? Vivir así es morir de amor. ¿De quién te vino a ¿Quién cantaba? Escucha, escucha. Y al Camilo Sexto. Ya no puedo más. Estoy harto de doblear y más gloriar. ¡Ahora! Vivir así es morir de amor. Tengo el alma herida. Va a llover. No quiero más vida. Ahora, ahora. Que tu vida me la encolía. Pues yo creo que se le han merecido los dos. Entonces vamos a darle una botellita para cada una, gentileza de Discomóvil Dido, que es el patrocinador de este concurso. Como todo concurso tenemos un patrocinador, Discomóvil Dido, y para ellos un fuerte aplauso para nuestros concursantes. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Y ya para final, unas palabras ahora que estamos en directo a través de Facebook, de las redes, tenemos por aquí, ¿algo que queréis decir? ¿Saludar? Como, claro, en la radio siempre se saludaba, ¿verdad? A mi prima, a mi amiga. Bueno, venga. Encantado de haber participado y haberos escuchado y en directo, pues nada. Muy bien. Muy agradecidos. Gracias, gracias. Y por visitar este pueblo. Sí, además de verdad, gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y ahora sí que sí, viene la recta final. Es lo último ya que tenemos preparado. Espero de corazón que les guste, porque lo hemos hecho con mucho cariño. Es un cuento navideño, una adaptación que hemos hecho de un cuento de Oscar Wilde, El gigante egoísta. Espero que les guste y con esto, pues les de Radio Villegas, todos mis compañeros que no los he presentado, Diego, Sofía, que la Sofía, ahora nos vendrá Sofía, Merche, Lali, Vicky, Emiliano, nuestro querido colaborador Dylan y un servidor José. La idea era pues acercarles el mundo de la radio, que recuperar un poco esa radio de siempre, que pasaran una tarde agradable con nosotros. Si lo hemos conseguido, ya nos damos por agradecidos y espero que este broche final que tenemos ahora en unos minutos pues les guste y se puedan con un buen sabor de boca, que mañana les toque a todos la lotería, por lo menos un pellizquito, y que pasen unas muy, muy felices fiestas. Y por supuesto, muchísimas gracias por acercarnos a hacernos compañía, porque sin ustedes la radio, sin los oyentes la radio no es nada. Así que muchísimas gracias. Y también a los amigos que están ahí en las redes sociales también escuchándonos, pues muchísimas gracias. Hacemos un pequeño musiquito, una pequeña pausa para que yo me organice y enseguida vamos con el cuento del gigante egoísta. Momentos compartidos, es un programa ideal. Humor, viajes, curiosidades, poemas, entrevistas y mucho más. El grupo de radio para padres lo hace con ilusión. Lo emitimos en directo, momentos compartidos, .02. Momentos compartidos, tu momento. Momentos compartidos, tu momento. Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindas señas. Gigante egoísta, adaptación libre del cuento de Oscar Wilde. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del gigante.

Todas, ¿verdad? Todas. Todas bien, ¿verdad? Qué marrón, ¿eh, Jorge? Venga, qué marrón. Qué marrón. ¿Tamborilero o no? Una rápida. Venga, una rapidita. Una rápida. ¿La que queráis? ¿Tú? Ya vienen los reyes, ¿eh? Para, venga, va. Aunque sea ya de reyes. Sí, sí, venga. Pum. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. La Virgen María, Madre del Señor. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon. Ya viene los reyes. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon. Ya le traen al niño. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon. La Virgen María, Madre del Señor, pampanitos verdes, hojas de limón. La Virgen María, Madre del Señor. ¡Felices fiestas a todos y feliz 2025!